Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. Canción que esta semana es número 6 en el listado del Latin Streaming Songs. El himno de los corazones rotos del regional mexicano Ya Acabó conquistó a la superestrella latina Becky G. El sad sireño de marca MP se sufre mejor con su remix. Una canción con la voz de Becky que recuerda los dos lados de una historia de desamor. Marca MP, agrupación originaria de Modesto y Peterson, California, está conectando fronteras con su música. Desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de México, se escuchan en todos los caminos las historias de esta agrupación compuesta por Diógenes Bojordes, guitarra, Iván Valverde, armonía, Esteban Salcedo, tuba, y Pedro Vargas, el Chato, vocalista, siendo este último uno de los mejores cantantes dentro del sierreño y los corridos. Esta historia se junta con Becky G, la cantante californiana de orígenes jaliscenses, la cantante de Mami, Fulanito, y clásicos de urbano pop como Mayores, reconectó con sus raíces y las historias de sus paisanos marca MP y se sumó a la Ya Acabó con un remix que hace sentir los tragos de desamor menos amargos. El video fue grabado en los desérticos paisajes de las carreteras del norte, donde las fronteras de los corazones rotos reúnen a dos artistas que suenan como nacidos para juntarse como marca MP y Becky G. La versión original de Ya Acabó sumó más de 190 millones de streams en Spotify y en TikTok se usó para hacer más de 56.000.8K de videos. Su video original se encuentra en el número 12 de los videos musicales más populares. Escuchemos marca MP y Becky G con Ya Acabó. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. Verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que yo no te necesito junto a mí. Junto a mí. Esos besos que me regalaste, porque ven la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti. Ya acabó todo eso lindo que te di. Te va, amiga. Mucho, mucho, mucho. Ya te superé y que lo sepa el mundo. Que ahora te quiero, pero lejos de mí. Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí. Tus besos los extraño, pero no como pensé. Fue lindo lo que hubo, pero viene algo mejor, lo sé. Y el lado tuyo no lo es. Y acabó tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí, junto a mí. Me dijeron que la subes en la foto de tu estado, porque yo esas cosas de ti no lo ando checando. En fin, yo ya soy feliz. Ya acabó todo eso lindo que te